que aquí hay hambre y sed de Dios. Los que vinieron con esa hambre, pónganse de pie. Los que quieren recibir más de Dios en esta mañana, más de Dios, más de Dios, más de Dios. Busque siete personas y dígale: yo le amo a usted con los defectos que usted tenga. Búscate siete personas, siete. Dile: yo te amo con los defectos que tú tengas. Si usted quiere en esta mañana recibir más de Dios, son siete. ¿Por qué siete? Porque siete es el número perfecto de Dios. Son siete. Yo te amo con los defectos que tú tengas. Y si alguno de los, el pianista me puede acompañar, ¿dónde está el pianista o la pianista? Mientras se van dando esos abrazos, yo te amo con los defectos que tú tengas. Oiga, se está moviendo todo el mundo. Aquí hay hambre y sed de Dios. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Si tú puedes levantar esas manos y decírselo. Y cerrar tus ojitos. Porque el que ama a otro con los defectos que tenga es porque ama a Dios. Hoy ha ocurrido aquí un milagro terrible. Nadie me había cogido el tono más que este muchacho. Gloria a Dios. Bien, hermanos, antes de entrar a la palabra que el Señor me ha dado para ustedes de bendición, yo no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Hace tres días antes, Dios, yo tuve un sueño donde Dios me trajo a esta iglesia. Es la primera vez que yo llego aquí. Es la segunda vez que el pastor me ve. Yo no lo iba a decir, pero Dios puso en mi corazón decirlo. Y en el sueño yo vi un ángel parado en esa esquina, pero bien alto, como de 8 pies, con unas alas inmensas. Y vi al pastor y su esposa en el altar. Y yo le pregunté al ángel qué él hacía aquí. Y él me dijo: yo velo por esta iglesia. Y le pregunté: ¿y qué hace el pastor y la esposa en el altar? Yo cubro la iglesia y cubro al pastor y su esposa. Yo los puse aquí. Dele un aplauso a Dios bien grande, hermano. Pero dáselo fuerte. Luego Luego me fui en oración y le pregunté al Señor por qué Él me dio ese sueño. Y el Señor me dijo, te lo di para que sepas que esa pareja los puse allí. Y yo no lo iba a decir, pero cuando llego acá al altar, el Señor me agarró el corazón de una manera fuerte y me dijo, por si acaso hay alguna duda, por si acaso hay alguien diciendo que eso no son. Aleluya, porque a veces pensamos y creemos que el pastor tiene que ser bien dinámico y ser, pero hermano, la tortuga no era muy ligera, pero llegó primero que el conejo, ¿verdad que llegó primero? Dale un aplauso grande a Dios, llegó primero. Y yo conozco gente que revolucionan y hacen mucho alboroto y hacen muchas cosas, pero hermano, no tienen testimonio, no hay vida de Dios en ellos. Pero el pastor que está aquí y su esposa son gente que uno parpa y ve la vida de Dios en ellos. Dale un aplauso grande a ese Dios que vive para siempre. Sinceramente, hermano, desde que los conocí a los dos, en la actividad de matrimonio se me impregnaron en el corazón. Son gente de mucho amor. Y son gente de una sola palabra. El hombre de Dios y la mujer de Dios se distingue por tener una sola palabra. Gente que hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra, pasado te dicen otra. Y te empiezan a cambiarte los muñequitos. No good, no good, no good, no good. Yo fui pastor de una iglesia que me hablaron de un hombre que había escrito 10 libros. Me dijeron que había viajado el mundo entero. Y alguien de la junta me decía, hermano, hay que traerlo. Hay que traerlo. Ese hombre ha viajado el mundo. Ese hombre ha escrito 10 libros. Y me fui y me reuní con el hermano Gigi Ávila. Porque hermano Gigi Ávila lo había tenido ya una vez. Y dije, Gigi, ¿me recomiendas a fulano? Gigi me dijo, no. Me hizo así, no. Por lo que no te puedo decir. Y le dije a Gigi Ávila, pero es que ese hombre ha viajado el mundo. Ese hombre ha escrito 10 libros. Me dijo, no me preguntes, pero no. No los respaldo. Así que no te dejes llevar porque escribió 10 libros, ni porque viajó el mundo. Aquí lo que cuenta es el testimonio. Si tú lo crees, dale un aplauso a Jesucristo bien fuerte, hermano. Dáselo fuerte, es para Dios. Aleluya. El Señor me ha movido a hablar sobre el ciego Bartimeo. Y yo le voy a pedir al pastor que me busque esta porción bíblica y pase por acá y me la lea. Esta porción está San Marcos 10. Del 46 al 52. Amén. A la palabra del Señor le invito a que estemos en pie, hermano, y que en esta hora podamos reflexionar sobre lo que vamos a leer en el Señor. El ciego Bartimeo recibe la vista. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, que te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Alabado sea el Señor. Levante su mano al cielo, iglesia. Iglesia que ama al Señor. Oramos al Dios Todopoderoso. Padre, te doy gracias por esta bendición que tú me has dado en esta mañana de estar en este lugar para hablar tu palabra. Hay gente que llegó aquí necesitada. Hay gente que llegó cargada. Hay gente que llegó hambrienta. Hay gente que llegó con preocupaciones. Hay gente que llegó con necesidad de un milagro. Hay gente que llegó angustiada. Hay gente que llegó turbada. Permite que esta palabra desate ese milagro que ellos vinieron a buscar. Permite, Señor, que esta palabra desate y supla la necesidad que tienen en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Antes de entrar de lleno al mensaje que vamos a traer en esta mañana, para que puedan tener un cuadro claro de nuestro ministerio, como les dije ahorita, estuvimos en el pastorado 20 años, llevamos en este ministerio, vamos para 12. Dios había usado en Puerto Rico más de 40 profetas, porque Dios tiene profetas. Y en los 5 ministerios está el ministerio profético. Pero yo no quería hacer esto. Yo le dije al Señor que si Él me quería en este ministerio, que me lo dijera a mí. Y Él me lo dijo más de 40 veces en sueño. Yo veía que bajaba un ángel, ese ángel me tomaba por el brazo, me iba llevando por todo Puerto Rico, luego me llevó por muchas naciones y luego me llevó a un lugar en República Dominicana que se llama Puerto de Plata. Yo me vi rodeado de muchos niños sin ropa y yo le pregunté al ángel por qué yo estaba allí. Y el ángel me dijo, porque aquí vas a levantar un hogar para niños huérfanos y una casa misionera. Yo quiero decirles a todos los presentes, y tengo evidencia, llevamos 11 años trabajando en ese lugar con los niños de esa provincia. Y tengo las fotos aquí. Mi esposa y yo nos estamos preparando para el mes que viene, porque nosotros somos los que le suplimos la ropa, las libretas, los bultos, todo lo de esos niños. Hasta hoy Dios lo ha hecho. ¿Cuántos van a orar por ese viaje? Levanten la mano los que van a orar por ese viaje. Y la gloria se la damos a Dios. Yo no quería entrar en esto. Yo trabajaba en acueducto y pastoreaba. Pero cuando usted no quiere entrar, lo que Dios ya está establecido, hermano, de una forma u otra usted va a entrar. Trabajando en acueducto, caí en un pozo de más de 40 pies de profundidad y me fracturé la columna en 3 partes. Y el médico le dijo a mi esposa que yo no volvía más a caminar, que quedaría permanentemente en un sillón de ruedas para toda mi vida. Dios le habla al licenciado y pastor Torres Ortega, Dios le da el nombre mío a él en un círculo de oración, le da mis 2 apellidos, le da el número del cuarto donde yo estaba y va con unos hermanos de la iglesia al hospital industrial. ¿Cuánto cree que Dios habla todavía? Cuando llegan allí, oran por mí. Me tenían que poner Demerol 100 miligramos, Noflex 100 miligramos. despertaba y el dolor ahí. Cuando llegan ellos empiezan a orar y terminan la oración y yo comienzo a mover las piernas. Y cuando veo que mis piernas se mueven, le digo al licenciado y pastor Torres Ortega, Dios acaba de hacer un milagro ahora. Si usted cree que en esta mañana van a ver milagros, denle un aplauso a Dios bien grande, los que lo creen. Ahora. Y como vi que mis piernas se movían, me senté. Puse un pie en el piso y no me caía. Para los pacientes que están allí, decían, esto es imposible. Un hombre con 3 fracturas, una arriba, otra en el medio, trabajo. Pero yo no sentía nada. Seguí caminando, llegué al counter donde estaban los médicos, las enfermeras y el cirujano me dijo, doctor Zapater, ¿qué tú haces aquí? Tu diagnóstico es que vas a quedar permanentemente en un sillón de ruedas. Yo le dije, ese es el suyo, pero el de Dios es otro. Yo no sé lo que el médico diagnosticó para ti, pero hoy Dios tiene un milagro para ti. ¿Te atreves a decírselo a la que está a tu lado? Dile, Dios tiene un milagro para ti hoy, lo tiene hoy. Dios lo tiene hoy. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Diga conmigo, para el que cree, todo es posible. Me hicieron unos estudios profundos. Y los médicos encuentran que ahora tengo en la fractura de arriba, le estoy hablando hace 11 años y pico, en la del medio y abajo, tengo metal arriba, metal en el medio y metal abajo. ¿Y quién puso ese metal? El Dios que tú le sirves, el Dios que tú adoras, el Dios que te perdonó los pecados. ¿A cuánto Él le perdonó los pecados aquí? Dale un aplauso grande, grande a Él, a Él, a Él, a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, dásela a Él, a Él. ¿Sabe qué? Me fui a pastorear. No era ese el plan de Dios para conmigo. Duré en ese pastorado 1 año y al año me da cáncer en el colon. El cáncer era tan fuerte que me cogió la próstata. Y el médico le dijo a mi esposa, a su marido le quedan 5 días para morirse. Yo no sé cuántos días te dieron para morirte, pero hoy Dios tiene un milagro. Yo no sé lo que Dios estableció. El médico estableció el diagnóstico, pero el diagnóstico de Dios contigo hoy es otro. Si crees. Faltando 2 días para morirme, ¿cuántos creen en la misericordia de Dios? Yo quiero ver las manos arriba los que creen en la misericordia de Dios. David decía que él prefería mejor caer en la misericordia de Dios y no en la de los hombres, porque el hombre no tiene misericordia. Pero ¿cuántos creen que Dios tiene misericordia? Le auguro, pastor y esposa, cosas grandes de Dios en este lugar. Viene de parte de Dios una lluvia. Viene de parte de Dios un aguacero. Viene de parte de Dios algo terrible de camino. Porque ustedes entraron en el desierto y lo pasaron. Fueron metidos en el fuego y pasaron el fuego. Fueron metidos en las muchas aguas y no se ahogaron. Fueron metidos en el fuego y no se quemaron. Fueron metidos en el desierto y no se quemaron, no se ahogaron. Pero pasaron la prueba. Y por cuanto pasaron la prueba, Jehová tiene victoria grande para los dos en este lugar. Y esta iglesia va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Los que lo creen, denle un aplauso grande al Dios Todopoderoso. Porque esto no es a quien yo quiero poner, esto es a quien Dios quiere poner. ¿Sabe una cosa? Iglesia, faltaban 2 días para morirme. Y a las 5, le estoy dando este cuadro rapidito. Y a las 5 de la mañana, en un sueño, yo veo parado al lado mío la figura de Jesús. Vi sus sandalias. vi su túnica. De aquí para arriba un brillo que no lo podía mirar. Me pasó como le pasó a Moisés allá arriba, que la zarza ardía y no se apagaba. Y de aquella zarza salió una voz. Y de aquella brillantez salió una voz y me dijo: usé profeta y no me hiciste caso. Te hablé en sueño, tampoco me hiciste caso. Esta es la última. Esta es la última. Aquí hay gente en esta mañana que Dios los trajo para perdonarlos. Aquí hay gente en esta mañana que Dios los trajo porque el enemigo ha preparado un plan para destruirlos. Pero si usted viene a los pies de Jesucristo con un corazón contrito y humillado, el plan del maligno contra tu persona va a ser roto en esta mañana. Pero depende de ti, depende de ti. La puerta está abierta. Si usted cree que en esta mañana hay gente aquí que Dios las va a libertar y que Dios le está dando la última, dele un aplauso grande al Dios Todopoderoso. Aleluya. Dáselo fuerte, es para Dios. Es para Dios. Le dije: Señor, lo que tú digas. Cuando le dije lo que tú digas, vi cuando él metió su mano. ¿Cuántos creen que la mano de Dios está sobre esta casa? Yo quiero ver las manos arriba, los que creen que la mano de Dios está sobre esta casa. Vi cuando él metió su mano y dijo: cáncer, vete. Aquello quedó limpiecito. Y yo vi cuando colocó todo eso otra vez ahí. Me dijo: viajarás por todo Puerto Rico. Viajarás por muchas naciones del mundo. Te daré 7 talleres para matrimonio. Te daré 9 de sanidad interior. Pero no te olvides de los niños de Puerto de Plata, en República Dominicana. Y me dijo: el que te bendiga, lo bendeciré. El que te ayude con esos niños, los voy a bendecir. Y el que te moleste, déjamelos a mí. Dile que está a tu lado, el que te moleste, déjaselo a Dios. Dile que está a tu lado otra vez, dile: el que te moleste, déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios, el que te moleste. Porque hay gente, hermano, que no comen ni dejan comer tampoco. ¿Qué problema? En esta mañana el pastor leyó la porción de San Marcos donde habla del ciego Bartimeo. Esa porción dice que una gran multitud seguía a Jesús. Y cuando la escritura dice una gran multitud, no son 10, ni son 20, ni son 30, son cientos y cientos y cientos que seguían a Jesús. Pero dice la palabra que se leyó que junto al camino había un hombre ciego que gritaba a gran voz: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y volvía y gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe lo que provocó que Jesús se detuviera? Que Bartimeo soltó la capa. El tema de este mensaje en esta mañana: si sueltas la capa, termina tu espera y verás tu milagro. ¿Cuántos quieren recibir su milagro hoy? Levanta la mano. Amén. Escuché bien el tema. Si sueltas la capa, termina tu espera. Y hoy, no está diciendo el mes que viene, no está diciendo de aquí a 6 meses. ¿Cuándo? Hoy, diga conmigo, hoy voy a ver mi milagro. ¿Pero qué quiere Jesús que tú hagas? ¿Que sueltes qué? Dice la escritura que Bartimeo soltó la capa y Jesús se detuvo. Le voy a dar una noticia a ustedes que van a brincar de gozo. Le voy a dar una noticia en esta mañana porque, oiga, pues todo lo que se oye por ahí es negativo. Pregunto, ¿lo negativo edifica? ¿Lo negativo edifica? No. Todo es negativo. Yo creo que para la gente que sirve a Dios, para la gente que busca a Dios, amén. Cuando usted busca a Dios y sirve a Dios, si Dios tiene que usar cuervos para llevarle alimento a tus hijos, Dios lo va a hacer. Alaba. La mentalidad suya como cristiano, como hija de Dios, hijo de Dios, no es una mentalidad igual que aquella persona que no sirve a Dios. Tú y yo estamos cobijados sobre unas promesas que son fieles. Y que esto se va a poner peor. Yo no creo que usted debe estar diciendo eso. Yo le sirvo a un Dios poderoso. Yo le sirvo a un Cristo vivo. ¿Dónde están los que le sirven a un Cristo vivo aquí? ¿Dónde están? Y yo tengo para ustedes en esta mañana y le quiero aclarar. Esto que le voy a decir no es para apelar a la motivación ni apelar a la manipulación. Hello. Lo que le voy a decir es una realidad. La noticia que te tengo que dar es que en esta mañana Jesús está detenido aquí. Según se detuvo para atender la necesidad del ciego Bartimeo, Él está detenido aquí frente de ti. Él está detenido aquí para atender tu necesidad. Él está aquí detenido hoy para resolver tu problema. Él está aquí detenido hoy para provocar un milagro en ti. Si tú lo crees, dale un aplauso grande al Dios que vive, hermano. Aleluya, aleluya, dáselo fuerte. Él está detenido aquí, se detuvo en este lugar para atender tu necesidad. Escucha, iglesia, hay una palabra clave que provocó que Bartimeo soltara la capa. La palabra se decidió. Me gozo porque veo gente escribiendo. Y lo más que edifica a la iglesia es la palabra. Se decidió. Hay cosas que aguantan tu bendición. Pero cuando tú te decides soltarla, tu bendición llega. ¿Cuántos dicen amén? Hay que decidirse a soltar el enojo. ¿Cuántos creen que el enojo aguanta tu bendición? Hay que decidirse a perdonar. ¿Cuántos creen que cuando no se perdona, eso aguanta tu bendición? Hay que decidirse a ser un pacificador. Y cuando tú no te decides a ser un pacificador, eso aguanta tu bendición. Hay que decidirse a buscar la unidad. Y la unidad tiene que empezar en tu casa. Tu primer santuario, tu primera iglesia es tu casa. porque fue la primera institución que Dios creó. Tú tienes que decidirte a ser un pacificador en tu matrimonio. Tú tienes que decidirte a ser un pacificador en tu familia. Y cuando tú te decides a ser un pacificador, tú estás provocando bendición en tu casa. Tú estás provocando bendición en tu matrimonio. Hay que decidirse a no jugar con la tentación. Hay que decidirse a romper con la murmuración. Cuando tú aceptas la murmuración y murmuras, tú estás aguantando tu bendición. Hay que decidirse a detenerse a sembrar la cizaña. Hay que decidirse a tener un corazón dadivoso y no ser egoísta. Cuando tú compartes el pan que Dios te da y no haces como hizo el pueblo de Israel, que comenzó a almacenar y almacenar y almacenar. Esa no fue la orden que Dios dio. Y no digo que tú tengas tus ahorros para los momentos de emergencia. Los puedes tener, pero hay que compartir el pan. ¿A cuánto le gusta compartir el pan? Aquí déjame ver las manos. Hay que compartir el pan. Hay que decidirse a ser dadivoso. Hay que decidirse a ser un adorador. Cuando tú te envuelves en la adoración, tú estás provocando a Dios a que Él haga contigo cosas grandes. ¿Dónde están los adoradores aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los adoradores? Hay que decidirse a romper con el maltrato. Cuando tú maltratas, tú estás aguantando tu bendición. Hay que decidirse a renunciar a la depresión. Hay que decidirse a romper con el pasado. Tú no puedes dejarte atrapar por la depresión. Tú no puedes dejarte atrapar por tu pasado. Tú tienes que decidirte a romper con eso, con la ayuda del Espíritu Santo. Bartimeo recibió el milagro porque se decidió a soltar la capa. Hay que decidirse a ser un agradecido. ¿Dónde están los agradecidos aquí? Déjame ver las manos arriba. ¿Dónde están los agradecidos? La Biblia dice: no os canséis de hacer el bien. ¿Quiénes son los que hacen el bien? Los agradecidos. Cuando tú eres una persona agradecida, tú estás provocando bendición de Dios para ti. No solamente estás provocando bendición de Dios para ti, estás provocando bendición de Dios para tu familia. Bartimeo descubrió el secreto de la intercesión y la humillación. Cuando la iglesia, el creyente, descubre el secreto, no importa el título que tú tengas, no importa las propiedades que tú tengas, no importa aunque haya estudiado en Harvard, Connecticut, o las mejores universidades del mundo, cuando tú descubres el secreto de la intercesión, el secreto de la humillación, la bendición de Dios va a caminar contigo. Puertas que están cerradas comienzan a abrirse. Cosas que estaban detenidas comienzan Dios a ponerlas en tus manos. Cosas que ya tú creías que no iban a llegar, comienzan a llegar. Por eso David exclamaba a gran voz diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé cuántos aquí en momento dado le han dicho al Señor: ya yo no puedo más, ten misericordia de mí. Yo quiero ver las manos de la gente que está aquí que se lo ha dicho al Señor: ya yo no puedo más. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ten misericordia de mí. Lo tengo todo, pero mi alma está vacía. Lo tengo todo, pero hay una depresión que está acabando conmigo. Lo tengo todo, pero hay un pasado que me martiriza, que me tortura, que me martilla. Bartimeo descubrió el secreto de la intercesión y de la humillación. La victoria de la iglesia está en los intercesores. Esta iglesia está de pie. Esta iglesia está caminando porque aquí hay intercesores. Si, ay, santo, si usted lo cree, denle un aplauso grande a Dios, los intercesores. Amén. La otra palabra clave de la victoria de Bartimeo. Escúchelo. Para que su milagro llegara y terminara su espera, fue sincero con Jesús y fue específico en lo que pidió. ¿A cuánto le agrada y le gusta tratar con gente sincera? Déjame ver las manos arriba. ¿A cuánto le gusta tratar y bregar con gente sincera? Si eso es a usted, ¿cuánto más a Jesús? No solamente Bartimeo fue sincero, fue específico. Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué tú quieres que te haga? Según se lo preguntó a Bartimeo, te lo está preguntando en esta mañana, ¿qué tú quieres que yo te haga? No es de aquí un mes, no es de aquí a 6 meses. ¿Cuándo? Ahora. Y Bartimeo fue específico y le dijo que recobre la vista. Gente de doble ánimo. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. ¿En qué quedamos? Te pinta, te hace jolo. Decídete. Para tú echar para adelante las cosas de Dios, hay que ser específico. Dios te trajo aquí para que eches raíces aquí. Que por allá hay una iglesia que está botando aceite, que siga botando aceite. Que por allá hay una iglesia que los ángeles suben y bajan, que siga los ángeles subiendo y bajando. Dios te trajo aquí para que eches raíces aquí. Dios te trajo aquí para que prosperes aquí. Dale un aplauso grande a Dios. A Dios. El que está hoy aquí, mañana allá. No prospera, no echa para adelante. Quédate aquí. Aquí Dios te va a bendecir. Aquí Dios te va a dar lo que te dijo que te iba a dar. Siento una presencia de Dios poderosa aquí. ¿Qué tú quieres que Él te haga? ¿Que te quite la depresión? Él lo puede hacer hoy. ¿Que te quite el desánimo? Él lo puede hacer hoy. ¿Que te dé una mayor unción? Él lo puede hacer hoy. ¿Que traiga la paz de Él a tu casa? Él lo puede hacer hoy. Que arregle a tu esposo, Él lo puede hacer hoy. Que desaparezca esa enfermedad, Él lo puede hacer hoy. Que te busque un novio, contrólate. Dale un aplauso a Dios para que te goce más fuerte. Sí, porque esto de los novios, esto hay que cogerlo con calma. Porque esto de los novios a prisa, o de las novias a prisa, siempre caen en lo peor. Esto es con calma. Yo llevo 32 años y cada día me enamoro más de Lidia. Levante la mano a los hombres casados que le está pasando lo mismo. El hermanito de allí levantó la mano. Mírelo. Levanta la mano. Está enamorado ese muchacho. Qué bueno. Ahorita vienen los bebés. 2. Santo. Según tu fe, así será hecho. ¿Por qué hay gente, iglesia, que tienen el cielo cerrado. No hay respuesta. No ven el favor de Jesús sobre ellos. ¿Qué le está impidiendo? Número uno, son de doble ánimo. No hay compromiso. ¿Cuántos tienen compromiso con Jesús aquí? Déjame ver. ¿Dónde está la gente que tiene compromiso con Jesús? No hay fidelidad. ¿Cuántos tienen fidelidad al Señor aquí? Fidelidad, amén. No hay fidelidad a su matrimonio, ni a su familia, ni a Dios, ni a la iglesia, ni con el vaso que Dios utilizó para bendecirte. Dos, no hay sinceridad, no hay transparencia para que tu bendición llegue. Jesús quiere ver en ti y en mí transparencia. Lo íntimo de tu corazón, lo profundo de tu corazón, lo que nadie ve, Él lo ve. Escucha esto, iglesia. Número tres, no son agradecidos. Hay gente que tiene el cielo cerrado, hermano. Usted le puede hacer 20,000 favores y no son agradecidos. Y el que no es agradecido no se congrega. Los agradecidos que hay aquí, denle un aplauso a Dios bien fuerte. Amén. El agradecido se congrega. El agradecido es un adorador. El agradecido ama a un hermano que siempre está en todos los cultos. Aunque para mucha gente es feo. Se llama Malaquías 3:10. ¿Cuánto ama ese hermanito aquí? Déjame ver las manos los que aman ese hermanito aquí. Se llama Malaquías 3:10. Ese hermanito siempre está en todos los cultos. No se pierde un culto. Para mucha gente ese hermanito es feo. Ámelo. Ámelo a ese hermanito. Dice la Biblia que si tú amas a ese hermanito, Él te va a abrir las ventanas de los cielos. Y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuánto han visto la bendición de Dios en abundancia sobre su casa, sobre su vida? ¿Cuánto la han visto? Déjame ver las manos. Los que la han visto, denle un aplauso a Dios. Un aplauso a Dios, un aplauso a Dios, un aplauso a Dios. En abundancia, en abundancia. Escucha, iglesia. ¿Quiere que tu espera termine hoy? Déjame ver las manos que quieren que su espera termine hoy. ¿Quieres ver tu milagro hoy? Tienes que decidirte, como se decidió Bartimeo, decidirte a soltar la capa. Escuche esto, iglesia. La Biblia habla de la mujer de flujo de sangre. Dice que una gran multitud seguía al maestro. Llevaba 12 años con aquel flujo de sangre. Pero ella vio que Jesús iba pasando. Y una gran multitud seguía al maestro. Pero se encontró con un obstáculo. La multitud. ¿Sabe qué, iglesia? Ella venció ese obstáculo. Hay que vencer el obstáculo de la duda. Hay que vencer el obstáculo, no puedo. Hay que vencer el obstáculo, no puedo ayudar. Dale la mano a tu hermano y dile, hoy vas a vencer el obstáculo para que llegue tu milagro. Díselo otra vez que está tu letra, dile, hoy vas a vencer tu obstáculo para que llegue tu milagro. Hoy lo vas a vencer. Hoy lo vas a vencer en el nombre de Jesús. Hoy lo vas a vencer en el nombre de Jesús. Hoy lo vas a vencer en el nombre de Jesús. Hoy lo vas a vencer en el nombre de Jesús. Hay gente que no reciben el milagro porque frente a ellos está el obstáculo. Nadie me quiere. nadie me entiende. Hoy lo vas a vencer. Otros tienen el obstáculo, mi negocio no se va a levantar. Para el impío no se levanta, pero para que sirve a Dios se levanta. Los que lo creen, denle un aplauso a Dios bien fuerte, hermano. Hay otros que tienen que vencer el obstáculo. Nunca seré feliz. Hoy tú vas a vencer eso. La gloria se la damos a Dios. Ahora, iglesia, ¿cuál es el fin de aquel que ama más la capa y no la quiere soltar? Acuérdese que estoy diciendo que para que tu milagro llegue hoy, tienes que soltar la capa. La Biblia habla de Tomás. Jesús se le presenta a Tomás. ¿Qué capa tenía Tomás? La capa de la incredulidad. Cuando la incredulidad arropa tu mente y tu corazón, tu milagro no llega. Amén. Puedo orar por ti quien ore, aún con la unción más grande, si en ti no está la fe de que Dios lo va a hacer, tu milagro no llega. La Biblia habla de Jonás. Dios le habló claro a Jonás. ¿Cuántos creen que Dios habla claro? Y le dio unas instrucciones específicas. Dios es específico. Y le dijo a Jonás que lo quería que fuera a Nínive. Si Dios te dijo que te quería aquí, y hay alguien que te está enamorando para llevarte para otro sitio, y tú sabes que Dios te trajo aquí, dile a esa gente que te está enamorando que tú tienes unos pastores de amor, que tú tienes una iglesia de amor. Amén. Dale un aplauso grande al Dios que vive, iglesia. Jonás cogió patarsi. ¿Qué capa tenía puesta encima Jonás? La capa de la desobediencia. Hay hermanos que llevo unos cuantos años aquí y no veo lo que Dios me dijo que me iba a dar. No estoy viendo nada todavía. ¿Sabe una cosa? No es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. Si usted cree en el tiempo de Dios, dele un aplauso a Dios bien fuerte. En el tiempo de Dios. La Biblia habla de los 10 leprosos. 9 fueron, los 10 fueron sanados, ¿verdad que sí? ¿Cuántos regresaron a dar gracias? 1. Y los 9 que no regresaron, ¿qué capa se pusieron? La capa de la ingratitud. El ingrato no bendice. El ingrato tiene agendas ocultas. El ingrato no es sincero. El ingrato le gusta difamar. El ingrato es egoísta. El ingrato no adora. El ingrato le gusta dividir. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Hace 5 años atrás, Dios me permitió llegar a una iglesia en el centro de nuestro país. No me pregunten después de dónde es ni quién es el pastor. Dios me tocó en donarle a ese pastor todas las ventanas de ese templo. Lo doné las puertas de una ofrenda que habían dado para el ministerio. Dios me toca para ayudar a este pastor. Le doné las puertas, las ventanas, las sillas del altar. Un hombre muy humilde, muy agradecido. La iglesia contenta por todo lo que Dios había provisto. Y este pastor habla con 5 hermanos de la congregación y le dice a esos 5 hermanitos: el ministerio Sanando Heridas tiene unos niños en República Dominicana, en Puerto de Plata, y el pastor Vargas va hacia allá. Yo necesito que cada uno de ustedes, 5 hermanos, me traigan $20 el domingo para colectar una ofrenda para que el pastor Vargas llegue hasta allá con las cosas que él tiene para esos niños. Los 5, de los 5, solamente 2 trajeron la ofrenda y 3 se pusieron a hablar del pastor y a hablar de mí. ¿Sabe qué? Cuando usted no tiene un corazón agradecido, mire lo que le pasó. Al primero, saliendo del templo, me contaba el pastor, bajando una cuesta, se le explotó una goma. Al segundo, llegando a su casa, su esposa le resbaló en el portón y se le rompió 3 costillas. Al tercero, escuche, esto es una realidad, llegando a su casa, el rallador del carro le explota y tuvieron que detener el automóvil. Al otro día, esas 3 familias fueron del pastor a pedirle perdón porque ellos se habían puesto a hablar de él y de mi persona. Y se habían negado a ayudarme para ese viaje. Pregunto, hermano, ¿bendice Dios al que es agradecido? Si usted lo cree, dele un aplauso grande a Dios, hermano. Dáselo fuerte, es para Dios. Yo quiero, iglesia, que te pongas de pie ahora. Tómale la mano a tu hermano. Me gustaría que el hermano que tocó el piano o el órgano que me cogió el tono pueda subir hacia acá. Tómale la mano a tu hermano. Padre, he hablado tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es espíritu. Y tu palabra es vida. Yo quiero a la iglesia toda orando. La capa más terrible que está aguantando tu bendición es haberle fallado a Dios. Si tú quieres ver tu milagro hoy, tú tienes que soltar esa capa aquí en el altar. La iglesia orando. La iglesia orando. Cuando tú le fallas a Dios y caminas de espalda a Dios, el cielo se cierra. Y no hay respuesta de Dios. Pero si tú quieres que tu situación cambie, si tú quieres que tus problemas se resuelvan, si tú quieres ver tu milagro hoy, tienes que soltar aquí en este altar esa capa que se llama haberle fallado a Dios. Estoy hablando con la gente que ama a Dios. Estoy hablando con la gente que es sincera. Cuando usted es sincero y usted ama a Dios y usted le ha fallado a Dios, usted busca el altar. Dios bendiga a esa joven. ¿Habrá alguien más? Dios bendiga a esta joven. La iglesia orando. Los que vayan pasando se pueden ir arrodillando en el altar. cielo se abre. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Cuando tú vienes a los pies del Señor con un corazón contrito y humillado, diciéndole a Él, te fallé. Diciéndole a Él lo que hiciste. Y prometiéndole a Él que no lo vas a volver a hacer jamás. El cielo se abre para ti. ¿Habrá alguien más? La iglesia orando. La iglesia orando. La iglesia orando. El Espíritu Santo está tocando corazones. El Espíritu Santo está tocando corazones. Tienes que venir a este altar y soltar esa capa que se llama haberle fallado a Dios. Haberle fallado a Dios. Dile al Señor, aquí en el altar la voy a soltar. No volveré más a hacerlo. No volveré más. Este segundo llamado es para la iglesia. La iglesia. La iglesia. Este segundo llamado es para la iglesia. ¿Quieres una mayor unción? ¿Quiere que Dios avance a entregarte lo que te dijo? ¿Quiere que Dios resuelva el problema de tu casa? Ven al altar y suelta esa capa. Esa capa que tú sabes que la tienes encima puesta, aún siendo creyente. Yo hablé ahorita de unas capas aquí. La capa, nadie me quiere, nadie me entiende. Hay una capa que todavía hay cristianos que la tienen encima, se llama la capa de la traición. Te traicionaron, ven y suéltala aquí en el altar, no sigas cargando con eso. La capa del rechazo, alguien te rechazó, no sigas con eso encima, tráelo aquí al altar. La capa de la calumnia, estoy hablando con la iglesia. Alguien te calumnió, ven, suelta esa capa aquí en el altar. La capa del maltrato, alguien te maltrató. Alguien te maltrató, ven y suelta esa capa aquí. Ven y suelta esa capa aquí. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Yo voy a pedirle a los diáconos, los ujieres, si hay aceite, me vayan ungiendo con aceite. No se me siente nadie, vayan ungiendo con aceite. Y mientras van ungiendo, yo voy cantando ese cántico, me ha tocado. Y luego voy a ir orando uno por uno, uno por uno. No se me vaya nadie. Porque, y si usted tiene necesidad de un milagro, un milagro. Amén, un milagro. Un milagro. Venga a buscarlo. Un milagro. Cuando yo vaya a poner mis manos sobre alguna dama, que hayan dos damas que estén pendientes. Cuando yo vaya a poner mis manos sobre algún caballero, que hayan caballeros que estén pendientes. Amén. Me ha tocado. Sí, me ha tocado. Ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. me ha tocado Cristo el Señor. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Los que están de rodillas, repitan conmigo. Los que pasaron para soltar la capa que se llama haberle fallado a Dios, repitan conmigo esta oración. Digan conmigo: Jesús de Nazaret, estamos postrados delante de ti porque te hemos fallado en algo. Te estamos prometiendo a ti, Señor, en este altar, que no volveremos más a hacer lo que hicimos. Nos vamos a firmar en tus caminos y te vamos a servir a ti con todo nuestro corazón. Te pedimos que ahora mismo tu Espíritu Santo venga sobre mí ahora y arranque de raíz todo aquello que haya en mi vida que no te agrade. Te prometo, Dios, que no volveré más a usar esa capa. Me la quité de encima de una vez y para siempre. Yo quiero ver mi milagro ahora. Ahora, dilo duro, yo quiero ver mi milagro ahora. En el nombre de Jesús. Los ujieres, ayúdenme ahora. En el nombre de Jesús. Las hermanas ujieres por aquí, ayúdenme. En el nombre de Jesús. Recibe tu milagro ahora. Ahí está el poder de Dios sobre ti. Recibe tu milagro ahora. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro ahora. Las ujieres por aquí, recibe, si tienen paño, por favor, las ujieres por aquí, recibe tu milagro ahora. Recibe tu milagro ahora, recíbelo. Recibe tu milagro ahora, recibe tu milagro ahora. Recibe tu milagro ahora en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro ahora en el nombre de Jesús. Por aquí hay una liberación. Señor me dice que va a libertar esta mujer. Hay unas cadenas invisibles, se rompen ahora. Se rompen ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe tu milagro ahora. Recibe tu milagro. Vengan ustedes dos acá. Hay un milagro de Dios que ustedes están esperando. Dame tu mano. Pon la mano de tu esposo. Padre, mira el milagro de esta pareja. Tú sabes cuál es. No te tardes, Señor. No te tardes. No te tardes, Jehová. Viene de camino, dice el Señor. Viene de camino. Viene de camino. Abraza a tu esposo. Dile lo que estamos deseando. Viene ya. Viene ya. Viene ya, Padre. Trae libertad. Trae libertad. Rompe cadena. Rompe cadena. Trae libertad, Padre. Trae libertad. Algunos mujeres, varones por aquí, por favor. Padre, rompe todo yugo. Todo yugo se rompe a causa de la unción. Todo yugo se rompe a causa de la unción. Todo yugo se rompe. Todo yugo se rompe a causa de la unción. A causa de la unción se rompe todo yugo. Todo yugo. Todo yugo se quebranta a causa de la unción. Se rompe en el nombre de Jesús. Se quebranta en el nombre de Jesús. Levanta tu mano ahí donde tú estás. Los que están de rodillas, pónganse de pie. Levanta tu mano arriba. Ponte de pie con las manos hacia arriba. Declara tu milagro. Hacia arriba las manos. Declara tu milagro. Ay, Espíritu Santo. Ay, ay, ay, Santo, lo que yo estoy viendo. El Señor está tirando su manto divino. El manto de Dios está cubriendo esta casa. El manto celestial está cubriendo esta casa. Hay gente que Dios les está sanando de cáncer ahora. Hay gente que Dios le está sanando el cáncer ahora. Hay cáncer vaginal que se está quemando ahora. Ay, ay, ay, Santo. Hay problemas. Problemas de respiración. Dios está sanando. Problemas de coyuntura. Problemas en la cintura. Problemas en la columna vertebral. El Espíritu Santo está operando milagros ahora. Ahora, da gracias por ese milagro. Da gracias. Da gracias. Da gracias por ese milagro. Da gracias. Levanta tu mano y da gracias. Da gracias. Da gracias. Da gracias. En la semana, en los cultos de la semana, Si usted recibió ese milagro, usted le dice a la pastora, al pastor, yo quiero testificar, yo quiero hablar. Pero antes que se siente, vamos a cantar dos veces esa estrofa. Amén. Cante conmigo. Me ha tocado. Dígalo conmigo a la iglesia y los que están aquí. Sí, me ha tocado. Ahora sé que el Salvador Santo sana, salva y viene por mí. Me ha tocado, dilo duro, Cristo el Señor. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Ahora sé que el Salvador sana. La carga que había sobre ti se fue. Se fue en el nombre de Jesús. La carga que había sobre ti se fue. En el nombre de Jesús. La carga que había sobre ti se fue en el nombre de Jesús. Hay algo más que Dios quiere hacer con este hombre. Pastor, ayúdeme. Hay algo más que Dios quiere hacer con este hombre. Hay algo más. Hay algo más. Hay un pasado que te molesta. Hoy se va de tu vida. Recibe esa liberación. En el nombre de Jesús. Eres libre por la palabra. Eres perdonado por Jesús. Ese peso de culpa se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Porque cuando el perdón llega, la culpa se va. Diga conmigo toda la iglesia, cuando el perdón llega. Dígalo duro, cuando el perdón llega, la culpa se va. Porque la sangre de Jesucristo es poderosa para perdonarnos de todo pecado. Amén. Los que están contentos, denle un aplauso a Jesús bien fuerte. Amén. Dáselo fuerte a Jesús. Fuerte, que se oiga en el cielo. Fuerte, los que están contentos, porque la sangre de Jesucristo nos limpió, nos redimió. Aleluya. Iglesia, un minuto, escuche esto. Le estaba pidiendo permiso al pastor y el pastor me ha dado permiso. Yo tengo estos sobres para el viaje que tengo hacia República Dominicana. Esta hermanita me está ayudando y su esposo para el viaje. Todo el que sienta ayudarme. ¿Dónde están los agradecidos aquí? ¿Dónde están? Le voy a pedir a los ujieres que me ayuden. Amén. La pastora me va a ayudar también, que la veo contenta. Y se los entregan a los ujieres. Usted va a echar ahí lo que Dios ponga en su corazón. Amén. Los ujieres que me van a ayudar. Amén. Usted coja uno, hermano, y usted se lo entrega al ujiel. Ayúdenos por ahí. Usted levante su mano. Por favor, coja uno. No diga nada. Diga, Dios me bendijo. Yo quiero bendecirlo a usted. Yo quiero que usted dé el viaje. Levante la mano los que quieren que yo dé ese viaje. Amén. Si Dios le dice que eche más de $20, amén, lo que Dios ponga en su corazón. Si usted siente hacer un cheque, lo puede hacer a nombre del ministerio Sanando Heridas. Ayúdenos, hermano. Cuando Dios me sanó de cáncer, a las 5 de la mañana Dios me dijo, el que te bendiga con los niños, los voy a bendecir. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Amén. El que no tenga el sobre, Levante la mano para que los viere le den uno. Levante la mano el que no tenga el sobre. Aleluya. El que no tenga el sobre, levante su mano. Mire, por aquí una hermana que no tiene el sobre, que nos quiere ayudar. Amén. Si usted no tiene el sobre, levante su mano. Por favor, ayúdenos. Ayúdenos. Dios lo va a bendecir. ¿Cuántos creen que en esta mañana Dios ha hecho milagros aquí? Yo quiero ver 5 personas que en esta mañana Dios hizo un milagro con usted. 5, rapidito. Amén. 5, que Dios lo tocó en la palabra que se trajo. La palabra que se trajo provocó bendición en tu vida. ¿Te trajo bendición? Eche para acá. Vengan los dos. Ustedes son gemelos. ¿Quién más? ¿Quién más sintió que esta palabra llegó profundo a tu corazón y provocó un milagro? Véngale, véngale acá. Amén. Venga, hermanita. Amén. ¿Quién más? Según usted eche esa ofrenda, se la da a los ujieres. Y luego los ujieres se le entregan a mi esposa. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos. Ayúdenos. Dios te bendiga, sierva. Amén. Señor, me está dando una palabra para esta mujer. Es la primera vez que la veo. Pero el Señor me dice que tus graneros van a crecer como nunca. Porque tu corazón está en este sitio. Te han tratado de conquistar para llevarte para otro lugar. Y cada vez que te conquistan y te enamoran, dices, no, no, no, no. Mi sitio es este. ¿Faro de qué? Amén. Abre tus manos, mujer. Ciega tus ojos. Necesito los ujieres aquí al lado de ella. Viene una bendición grande de camino. Algo que estaba detenido. Los ujieres, ayúdenme por aquí, por favor. Algo que estaba aguantado. Algo que el enemigo lo detuvo. Viene de camino ya. Te estaba desesperando. ¿Por qué se aguantó eso? ¿Por qué se detuvo? Póngame en las manos, en la espalda. Viene de camino, viene de camino. Tú has sido una mujer desprendida, dadivosa para con esta obra. No eres mezquina, no eres mujer de dar chispo. Eres mujer de dar mucho para Dios. Y por cuanto lo has hecho con amor y con entrega, viene un negocio grande para tus manos. Que tus finanzas se van a multiplicar y a multiplicar. Recíbelo, es tuyo. Dale un aplauso a Dios bien fuerte, iglesia. Dáselo fuerte, es para Dios. Aleluya. Veo las finanzas de esta mujer que se van a triplicar, se van a triplicar, se van a triplicar. Amén. Mira, hermano, cuando usted siembra en terreno fértil, esta es una iglesia fértil. Cuando usted siembra en un ministerio que Dios respalda, apoya, viene retribución. Si usted no tomó ese sobre, mire, levante la mano. Cójalo. Viene retribución para usted. Porque es terreno fértil. Amén. Qué lindo es el Señor. Viene de camino esa bendición. La estabas esperando. Ve donde mi esposa. Agaja primero al pastor. Dale un abrazo. Dile, cuando llegue, voy a bendecir más la iglesia. Y agaja a la esposa al pastor y después a mi esposa. Alaba. ¿Cuántos creen que Dios bendice al dador alegre? Los que lo creen, denle un aplauso grande al Dios Todopoderoso. No se oye, es para Dios. Dios bendice al dador alegre. Qué lindo es Dios. Pastor, la deuda de esta iglesia. Y escríbalo por ahí. Veo 3 personas de esta iglesia que Dios los va a llevar a un nivel económico a multimillonario. Y esas tres personas, Dios los va a usar para saldar la deuda de esta casa. Dáselo fuerte a Dios, fuerte a Dios, fuerte a Dios. Fuerte a Dios. Aleluya, dáselo fuerte a Dios. Santo. No se me sienten. El Señor me dice, ¿cuántos quieren que yo diga lo que Dios me está mostrando? Que llame al pastor acá. Pastor, come here, please, now. In English. Señor me dice que toda esta congregación, ¿dónde está la esposa del pastor? Venga acá, sierva. Dios le ha dado a esta iglesia, en vez de un pastor, le ha dado dos. Porque lo que él no tiene, lo tiene ella. Y lo que ella no tiene, lo tiene él. Yo quiero, el Señor me dice que llame a toda la iglesia uno por uno y me le dé un abrazo a esta pareja y le diga, los vamos a respaldar y los vamos a ayudar en todo porque estamos seguros de que Dios los puso aquí. Amén. Uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno. Toda la iglesia, uno a uno. Venga y dele un abrazo a su pastor y a su pastora. Uno a uno, uno a uno. ¿Cantamos un coro? Aleluya. ¿Cuál tú sabes? Un coro. ¿Quién canta lindo aquí? Más lindo que yo. ¿Quién? Miriam. ¿Dónde está Miriam? ¿Dónde está Miriam? Vente, Miriam, canta. Me dijeron que tú cantas más lindo que yo. Vente, Miriam. Qué lindo es el Señor. En lo que Miriam llega, ¿qué Dios hizo contigo hoy? Dame un chancecito. ¿Qué hizo Dios contigo hoy? Era la distancia. Amén, pero llegó. ¿Y para ti qué hizo Dios hoy? Para mí, pues, cambió mucho mi vida y espero que pueda conseguir un empleo nuevo. Amén, eso es. ¿Y para ti? Estuvo hablando en todo momento para mí. Bueno, la gloria es de Él. Dejamos a la hermana Miriam. Miriam, vete por aquí. Amén. Toda la iglesia de pie, con gozo. No se vaya sin darle un abrazo a su pastor y a su pastora.